seguimos con lo que está ocurriendo allí en Mascardi y poder hablar de Rafael Nahuel, este pibe de 21 años, víctima de la represión de las fuerzas de seguridad por pelear por territorio mapuche. Y estamos ya en contacto con Fernando Fernández Herrero, docente y exdirector de Cedronar Bariloche, que lo conoció a Rafael justamente. Fernando, buenos días. Diego y Maru aquí en la mesa. Buen día, Diego. Buen día, Maru. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás vos, Fernando? Contanos un poco cómo te tiene toda esta situación. No, nada. Triste, indignado, qué sé yo. Las que trabajamos un poco en integración de chicos de los barrios populares, no es la primera vez, digamos, ¿no?, que uno vive una situación así. Sabemos que siempre los muertos vienen de ese lado. En este caso es doblemente triste porque Rafita era un pibe que, contra todos los pronósticos de realidades sociales, familiares, barriales, había logrado un poco armarse una vida. Era un pibe muy generoso, con muchas ganas de progresar y capacitarse, de conseguir un trabajo, de hacer changas, se la rebuscaba. Y un pibe muy bueno, digamos, ¿no? Es un pibe que se nota que son buenos, que ayudan a los demás también, lo que podía. Fernando, la posibilidad de que este pibe como Rafael, como tantos otros, pueda a través de investigar sobre su identidad, religar con algo, es importante también, ¿no? En su caso, ver sus raíces mapuches y en función de eso tratar de religar con algo de su vida. Mira, acá Bariloche tiene un gran porcentaje de población mapuche, se reconozcan a sí mismos o no, te das cuenta por los apellidos, digamos, ¿no? Por la contextura. En la ciudad debe andar alrededor del 30, entre el 30 y el 40%. En los barrios populares, que los más grandes están en el alto de Bariloche, en la parte sur, es el 80% de la población es mapuche. Entonces ahora se parecería como que se está intentando la construcción de ese enemigo interno, que el pueblo mapuche es un enemigo interno que hay que combatir. El conflicto de la tierra es un conflicto que tiene 130 años acá, desde que el gobierno argentino de esa época anexó la Patagonia por la fuerza, y entonces la gente de acá se la pasa pidiendo volver a vivir a donde vivía, y las recuperaciones territoriales, que así se llaman, que van a algún lugar donde vivía la familia y se asientan ahí y arman una casillita y viven ahí, son de muchísimos años atrás. De hecho, esta que está en conflicto, que parece como que hubiera aparecido los últimos dos meses, tiene más de un año. Lo que hay ahora es un cambio político a nivel nacional, en donde se entra con un ejército a matarlos. Eso no pasaba. El conflicto de la tierra es un conflicto muy viejo, que no solamente es de los mapuches. O sea, acá, después de la conquista del desierto, se anexan millones y millones de hectáreas que se reparten entre los que financiaron la conquista, entre los jefes militares de la época. Muchos nunca vinieron al terreno que les habían dado en pago por eso, y entonces después hay millones de hectáreas de terrenos fiscales que la gente va y se asienta, y es un poco una relación de fuerza, digamos, ¿no? Viene acá le llaman los gringos, ¿no?, los europeos, que vienen y contratan tres tipos con rifle, y hace 60 años atrás corrieron a una familia que vivía en un lugar, y después, por favores políticos o lobby, como se llama ahora, lograron que le den un título de ese lugar. Todas las grandes estancias de acá están flojitas de papeles. Si uno va para atrás a investigar, dice, ¿cuándo se compró esto? ¿Quién lo pagó y a quién se lo pagó? Y a ver si el que lo podía vender era el dueño real. Y todas están flojitas de papeles. Fernando. Entonces, lo que pasa es que hay una lucha por la tierra de millonarios contra pobres, digamos, ¿no? En uno de los territorios más despoblados del mundo. La Patagonia es uno de los territorios más despoblados del mundo, pero vos vas a querer comprar un terreno acá, en un barrio humilde, sin servicios, y te piden $30,000. O sea, un valor que es absolutamente imposible de llegar para una familia sin trabajo o pobre. Cuando la tierra es lo que nos sobra. Uno sale de Bariloche y tiene que hacer 500 kilómetros de desierto para encontrarse otra ciudad. Entonces es una locura que está sostenida sobre la avaricia, sobre la mezquindad, sobre el egoísmo de las inmobiliarias, de los grandes terratenientes, y los mapuches pelean desde ese lado, de decir, bueno, vamos a hacer una recuperación territorial, el lugar donde vivía nuestro abuelo, vamos, nos ponemos ahí y estamos y nos quedamos viviendo ahí, porque los papeles no nos lo van a dar nunca. tienen leyes que los amparan, que nunca se ponen en práctica, porque la ley no funciona si del otro lado el poderoso dice que no funcione, como pasa con el lago escondido, que hay una normativa del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Rionegro diciendo que se tiene que liberar el lago escondido desde hace 8 años atrás y no se hace, del Superior Tribunal de Justicia, o sea, de la máxima instancia, sin embargo no se hace. Entonces ahí se ve que la justicia y las fuerzas de seguridad funcionan para donde está el poder, digamos, no para lo que es correcto o legal. Fernando, ¿pudiste tomar contacto con la familia, con la comunidad, con los amigos de Rafael? Sí, ahora estoy yéndome justamente al velatorio. Sí, están todos muy tristes, muy indignados, medio choqueados en este momento. Yo hace un rato charlaba con otra persona y le decía, lamentablemente estamos entrando en una escalada de violencia que nadie sabe dónde va a terminar, ¿no? Porque son esos conflictos donde se generan estas injusticias atroces de matar un pibe de 21 años por la espalda con determinado argumento que no es sostenible, pero y decimos, bueno, listo, ya está, ya lo hicimos, ¿no? Pero queda como una especie de agujero negro en las personas guardado adentro. Seguro. Y eso a través de los años se transforma en algo que puede llegar a ser terrible. Fernando, sin ánimo de que suene morboso, pero nos contabas que estás yendo al entierro y queríamos saber qué pasó con la autopsia, porque es muy importante saber cómo murió Rafael para entender el accionar de las fuerzas de seguridad, ¿no? La autopsia, la información oficial del juzgado dicen que va a estar mañana o pasado, pero trascendió de las personas que participaron que la bala de 9 milímetros es una bala de las que usa prefectura y que le entró por atrás y le rompió varios órganos. O sea, nosotros estamos convencidos, los que lo conocemos y conocemos la situación, que no había armas del lado de la comunidad mapuche, que fue un enfrentamiento de piedras contra ametralladoras, y si las hubiera habido, de todas formas, murió por la espalda. O sea que también es ilegal matar a una persona por la espalda en un enfrentamiento hipotético que para mí no ocurrió, de armas contra armas, ¿no? Gracias por este contacto, Fernando. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Fernando Fernández Herrero, docente, exdirector de la Cedronar de Bariloche, lo conoció a Rafael Nahuel, este pibe de 21 años asesinado el sábado por la prefectura. Todavía faltan los detalles de qué ocurrió efectivamente en el momento del crimen de Rafael. Esta primera información que indicaría que la bala ingresó por la espalda. La otra información actualizada a este momento tiene que ver con que los abogados de la comunidad Lafken Winkul Mapu pudieron negociar con el juez Villanueva el ingreso de médicos que atiendan a personas heridas en la comunidad. Y por otro lado también estamos pidiendo que se pueda saber cómo están Fausto Jones Walla y Lautaro González, que están detenidos, incomunicados y que son testigos claves para saber cómo murió Rafael Nahuel.